A eso los voy a dejar con que se los cuente a Rubén Giovannini. Hoy se concentró el grupo de jubilados a partir de las 9 de la mañana y estuvieron todos, no solo jubilados, hubo otro tipo, otras fuerzas del trabajo también participando. Había un palco, se esperaba cerca de las 11 de la mañana, un poquito antes de las 11 ya se sabía, pero cerca de las 11 se dio el fallo, que terminó 4 a 1. Cuatro ministros de la Corte dijeron sí a los jubilados, no al gobierno, y uno, el presidente, que dio la nota y dijo todo lo contrario. ¿Cómo le va, Rubén? Yo bien, gracias a Dios, cansado, muy cansado, pero bien, bien porque este cansancio tiene sabor A a triunfo. triunfo, porque sería muy, podría decir, hoy podría estar destrozado porque aparte del cansancio, imagínate si llegaba a salir en contra de este fallo. Era el fracaso de cientos de miles de jubilados que habían creído en la justicia y que la justicia le iba a volver a fallar. Era Indudablemente, otra vuelta a los 90, era otra vez al fallo Chocobar. sí, era en cierta forma, era volver a lo mismo, volver a lo mismo. Un gran esfuerzo que se diluía porque ellos lo que, es decir, era instalar de prepo, la reparación histórica. Esto era la cosa. O la aceptás así, primero con... Yo los Vamos a hablar clarito, con primero con vaselina. los considerandos de Primero, Rosenkrantz, ¿no? sí, Que le dio primero. como que el Poder Ejecutivo tenía la potestad de decidir cómo liquidarle a los jubilados. Ah, claro, él, por supuesto, y los otros cuatro dijeron que era anticonstitucional meterse el Poder Ejecutivo en funciones que son de la Corte. Es decir, la constitucionalidad no la dicta de una ley o de No, un porque si no decreto. dependemos del humor del presidente que tengamos de turno. Pero por supuesto, hecho te demuestra la justicia de mierda que podemos tener con gente como esta. ¿Dónde está la independencia del Poder Judicial? Precisamente la independencia del Poder Judicial es lo que hicieron estos jueces. Decirle no al capricho o no a la imposición. Porque ellos hacen una ley de reparación histórica. Vuelvo a repetir para que se entienda bien. Acá hay un litigio entre vos y yo. Se hace una ley para que vos y yo arreglemos. Pero esa ley dice que para que vos me pagues, yo tengo que renunciar a mi derecho y que a su vez me pagás como vos querés, con los índices que vos querés, y yo tengo que aceptarlo por un estado de necesidad, porque no O sea, gano bien, yo te pago yo tengo como y que... lo que quiero y vos no podés protestar más. Y yo no puedo protestar más. Entonces, ese era el acuerdo. Cuando yo sé que el derecho lo tengo, porque me lo dieron en varios fallos la Corte Suprema, que los índices lo tengo, porque la Corte había fallado hace 9 años atrás, que tengo todo a favor mío, y yo tengo que negociar como me impone el deudor. Entonces los jubilados dijeron, no, así no arreglamos. Entonces al fracaso de ese, así no arreglan. Apelaron todas las sentencias que habían quedado firmes y que tenían que liquidar, apelaron. Entonces fue toda la Corte y pretendieron que la Corte de prepo cambiara el índice y que me lo aplicara a aquellos que no habían aceptado el acuerdo y que le dijera, bueno, ahora o cobran así o no van a cobrar. Esta era la postura del gobierno. De allí que invitan a comer a los jueces, le pasan la franela, tratan de que el juez El o ministro de los Justicia le hace una jueces... visita un día antes Un día antes a la a la vicepresidenta de la Cámara. vicepresidenta a ver si la convence a los otros. Bueno, la cuestión es que salió favorable y esto es lo importante, porque se reafirma, en este caso, la independencia de la justicia. Por supuesto que van a poner chicana, van a tratar de llevarla a la larga todo esto, pero está también un poco en la voluntad del pueblo. Yo le digo a los hijos de los jubilados, yo sé que trabajan, que tienen sus preocupaciones, pero esto tendría que ser un clamor. hemos ganado, hemos tenido un triunfo. Aprovechemos ese triunfo, aprovechemos ese eso que hemos ganado e instalemos en la sociedad el problema de los jubilados para de una vez por todas terminar con esto de que tener que hacer juicio para que te respeten un derecho constitucional. La idea no es seguir haciendo juicio y juicio y juicio en el tiempo, porque en el tiempo el jubilado muere y muere sin justicia. Entonces instalemos esto y hagamos como hicimos hoy. Dentro de 3 meses, no sé cuándo, en cuánto tiempo, pero tiene que salir todo el pueblo en todas las ciudades. Hoy están saliendo a las 18:30 los jubilados y trabajadores de Córdoba en el patio Bustos. Ya me llamaron recién para decirme que quieren que vaya a Córdoba en el mes de enero, que vaya, me hago una escapada porque quieren que yo vaya a tratar de organizarlos un poco mejor de lo que se han organizado de la última visita que yo hice en Córdoba y la conversé aquí en la radio y les dije lo que había hecho esos 2 días que me quedé en Córdoba. Esto es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer, hoy tuvieron la fuerza del trabajo también. Hoy estuvimos acompañados por los gremios. Que los gremios no se tendrían que desentender a partir de ahora, sino seguir acompañando. Y seguir acompañando. Y aparte de eso, de seguir acompañando, educando a los trabajadores cuáles son sus derechos futuros como jubilados, para que nadie les pueda tocar el culo. Este es el tema. Vos fijate vos que yo me fui a Córdoba, me quedé 2 días, y como allá armé un revuelo, y los que están saliendo a la calle a apoyar a los jubilados son los trabajadores, porque les expliqué el sistema previsional, lo que era el derecho, lo que hago permanentemente aquí. Y hoy me llevé una gran sorpresa porque una gran cantidad de gente que nos escuchaba cuando estábamos en Radio Belgrano, que vinieron a saludarme, hasta una jubilada vino para acá, dice, yo lo escuchaba todos los días. Después vinieron otros nuevos que han venido, que venían antes a las marchas y han reaparecido. Eso es muy importante, no abandonar la lucha, porque la lucha es lo único que efectivo que estos tipos entienden. Ustedes se reirán, no es la primera vez que ganamos con el fallo Badaro y no hubo gran movilización, pero ganamos porque teníamos la verdad, teníamos la razón. Volvimos a ganar cuando sacamos la ley y la vetaron. Salieron, hicieron reformas de leyes y también nosotros fuimos ganando posiciones que eran leyes más beneficiosas. Después vino este, nos dio por la cabeza, a mí casi me cuesta un ojo, hizo la reforma. No abandonemos la lucha. Yo tendría que haberme ido a mi casa después de eso y haberme quedado tranquilo. Hoy el ISBI ya no hubiese existido, hubiese seguido el RIPTE, ya lo hubieran impuesto al RIPTE, como seguimos, y hay artículos periodísticos que lo dicen, si lo dice Clarín, es porque Rosenkrantz le debe haber dicho, che, esos jubilados hijos de puta me viven puteando, yo no sé cómo hacer para sacármelo de encima, y se lo dijo así, y lo habrá comentado, y entonces Clarín publica, dice, hay unos jubilados, que no publica, la verdad, porque yo digo, por esto otro y por aquello, y desarrollo todo lo que digo en función del derecho que le corresponde al jubilado. Señor Rosenkrantz, usted es un hijo de puta, como dije hoy de Cristina Lagarde, y dije, Cristina Lagarde, andate a la reputa madre que te parió. Pero dije, ¿por qué? Porque ella había dicho que los jubilados viven mucho y que eso es un problema. Y si viven mucho y es un problema, ¿qué hay que hacer? Matarlos. Que es lo que están intentando hacer. Y que eso podría ocasionar una grave crisis global, económica global. Indudablemente esta señora, el intento que trae en sus manos y se los transmite a estos cretinos para que nos maten y que no vivamos tanto. Y Clarín dijo, pasan listas y cada vez que nombran un juez de la corte, lo insultan. Eso no es cierto. Y eso no es cierto. Jamás nosotros hacemos eso, porque entonces estaríamos puteando por putear, sin sentido y sin razón. No, porque las marchas y la radio verde no tienen que ser, no son un scratch. No. Es un reclamo de derecho. Es un reclamo de derecho que ellos tienen la obligación de cumplir, porque ellos están para proteger los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos. si ellos no lo hacen, y yo te puteo porque vos no estás cumpliendo, porque para eso te pagamos. Vos te cobrás suculento sueldo y te jubilás con 350.000 pesos, y vos no me podés cubrir a mí, no me podés garantizar mi derecho que me permita vivir con un mínimo de dignidad, porque tengo que ganar 20 y vos me estás pagando 8. Entonces, muchacho, dejémonos de joder. Si vos no tenés derecho a una puteada, no tenés derecho a una puteada. Tenés un derecho, sí, derecho a una carrada de puteadas. En Rosario, sí. Entonces, ahora, ¿qué perjuicio? Usted estaba leyendo esa, veo que esa nota que se la comenté con usted, sí, que hablaban, que es un poco ambigua, qué sé yo. Pero ¿cuál fue el perjuicio de este último año y pico? ¿Cuántos jubilados se quedaron sin cobrar? Aproximadamente. Cuando se hace la reforma previsional, Jorge, la ley anterior, te daba 2 aumentos al año. Sí. Cada 6 meses se calculaba el desfasaje, digamos, la inflación que hubo. La fórmula, si bien era un poquito atrasada, era un poco más... Era una fórmula que era mucho más cercana a la movilidad. Sí. ¿Qué hicieron ellos? Sacan una ley en diciembre. Y esa ley ajusta cada 3 meses, 4 veces al año. La otra ley te pagaba 2 veces al año, una era en junio. No, era en marzo y septiembre. En marzo, perdón, marzo, ahora eso. Marzo y septiembre. Vos en septiembre habías cobrado la devaluación. El aumento de los 6 meses entre marzo y septiembre. De diciembre a cómo se llama, de marzo a septiembre. Ahora, eso es el primer aumento, lo vuelven a dar en marzo. En marzo, primera, porque ya en diciembre no es que dieron un aumento. Seguíamos con la misma ley anterior, entonces. ¿Por qué me das el primer aumento en marzo? Me lo das en marzo y me tomás como índice de devaluación para aplicarme el aumento los septiembre últimos... diciembre. No, me tomás diciembre, marzo, y me dejás afuera noviembre, diciembre, octubre, noviembre y diciembre, que fueron los 3 meses más altos de inflación que hubo ese año. ¿Te das cuenta? Entonces, ese desfasaje de cálculo era más o menos un 13%, pero con los futuros aumentos, porque es aumento, llega a un 25%, un 30%, y si sigue así, dentro de poco, claro, va a llegar en los 50, 60%. O sea, mi pregunta era otra, porque eso es lo que viene arrastrando el jubilado de un montón. Pero digo, pero el jubilado que había ganado un juicio, tenía sentencia firme, este último año se lo paralizaron a casi todos. A todos. O sea, a casi todos. Hay como 50.000 personas que no cobraron. Claro. O 40.000, claro, o las que ellos dispusieran. Las que ellos dispusieran, ¿por qué? Porque ellos caprichosamente querían aplicar un índice más bajo. Eso es anticonstitucional, lo repetí 1000 veces en la puerta de la corte, lo repetí en la radio abierta, me cansé de decirlo. Señores, los pactos internacionales sobre derechos humanos, las leyes no pueden, prohíbe las leyes que sean regresivas. O sea, ¿qué es ser regresivo? Porque para que se entienda, porque a veces la gente trata de entender y en el tema jurídico los términos. Y las leyes son una vez que se publican en el boletín oficial, de ahí para adelante. Claro, nunca para no puede atrás. Ser regresiva, no puede tener alcance regresivo. Pero lo peor de todo, que ellos hicieron la reforma previsional, le dieron alcance regresivo, le quitaron derechos adquiridos. Sí. Y sonó el teléfono y ahí tenemos que hacer un impasse. Sí. Bueno, vamos a leer acá una notita que salió publicada en el día de hoy. Hola. Bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Contra el gobierno y a favor de los jubilados, dice. La Corte Suprema declaró inconstitucional la resolución del ANSES que utiliza el gobierno para actualizar los saberes jubilatorios. Solicitó al Congreso que fije el indicador y ordenó que hasta entonces se aplique el índice ISBIC. Otra vez Rosenkranz, que vota en soledad, aclara esta nota. Por 4 votos a favor y 1 en contra, la Corte Suprema falló a favor de los jubilados y estableció que el índice de actualización de haberes debe ser el del cálculo más beneficioso. La esperada sentencia le marcó la cancha al gobierno, que a través del ANSES y el programa de reparación histórica intentó calcular las jubilaciones y pensiones con un índice menor. lo que veníamos hablando recién con Rubén. El voto en disidencia fue del presidente del máximo tribunal, de Carlos Rosenkranz, que nuevamente quedó en soledad, al igual que en el fallo que limitó el beneficio del 2x1, condenados por delitos de lesa humanidad. En contra de las aspiraciones del gobierno, la Corte sentó jurisprudencia sobre los miles de juicios que esperan sentencia por la actualización de haberes. El fallo validó el índice de salarios básicos de la industria y la construcción, el ISBIC, que venía aplicando la justicia de la seguridad social para todos los jubilados que hubieran iniciado una causa para exigir la reactualización de los haberes. Los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati, en su voto conjunto, confirmaron la aplicación del precedente ELIF, el caso ELIF del año 2009, que estableció que las remuneraciones consideradas para el cálculo de las jubilaciones debían actualizarse por el ISBIC sin límite temporal. Este índice era apelado directamente por la ANSES, que proponía el uso de lo que se llamó la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, el RIPTE, y para calcular el haber inicial. Este índice RIPTE fue el elegido para la reparación histórica. El ISBIC establece el haber jubilatorio inicial en un 59% del haber en actividad. Y el RIPTE, en cambio, lo fija en un 46%. O sea, vean que, aparte de lo que está del beneficio, que es para toda la gente que ha hecho juicio, es en el haber inicial de las personas que se jubilan por primera vez. En vez de tomar de un 59%, como lo toma el viejo y ahora actual índice, que es el ISBIC, que es el 59%, lo querían llevar con el RIPTE al 46%. O sea, cada persona ya partía con un 13% menos de haber inicial. Además, cada índice se indexa de diferente manera. Entre abril de 1995 y febrero del año 2009, el RIPTE avanzó un 178%, en tanto que el ISBIC creció un 435%. O sea que miren la diferencia de cálculo, ¿no? De 178, que es el cálculo que ellos quieren hacer para la gente para cobrar un retroactivo, a un 435%. La Corte declaró como inconstitucional la utilización del RIPTE y fijó como criterio único el uso del ISBIC, y también le encargó al Congreso que legisle en un tiempo breve un nuevo índice para calcular las jubilaciones, pero hasta que eso suceda, los juicios ya iniciados deberán calcularse con el índice más beneficioso para el jubilado, el ISBIC. Se estima que hay unos 150.000 casos en distintas etapas del trámite, que puede ser que haya más, se estima en muchos casos que llega hasta el 500.000. Por su parte, Elena Highton de Nolasco confirmó la sentencia apelada, pero limitó los efectos de la decisión al caso concreto, sin pronunciarse por las demás causas. O sea, Elena Highton de Nolasco hizo un voto favorable, pero para el caso Blanco, que es el que estaba en el tapete, y es donde ellos fallaron en este caso. Así que, bueno, así que salió todo como correspondía, salió todo favorable a nosotros los jubilados. Vamos a ahora hacer una pequeña pausa. Hoy es el día del murguero, así que a todas las personas que hacen murga, desde acá le mandamos un saludo. Hoy es el Día Internacional del Migrante y hoy es el Día Mundial de la Lengua Árabe. Hoy es 18 de diciembre, hoy es un día especial porque salió este fallo favorable a los jubilados, por el cual se venía peleando, por el cual se vino trabajando. Hoy estuvo muchísima gente, hoy en la plaza de tribunales, acompañaron muchos de los trabajadores, incluso el acto donde había un pequeño escenario que se hizo con un poblado de camión, lo cerró Pablo Moyano, que es dirigente de los trabajadores camioneros actuales. O sea, no es que está a cargo de los jubilados, sino que está a cargo del gremio de los camioneros, y hoy cerró ese acto también, por supuesto, lógico, y mucho antes. Próximamente en las redes sociales, fundamentalmente en Facebook, Tiempo Nacional y Rubén Giovannini, en la página de Facebook van a estar ahí fotos y videos de lo que fue el día de hoy, la fiesta del día de hoy. Acá volvemos, acá están con Rubén, lo van a disculpar a Rubén, es probable que lo sigan llamando. Hoy lo van a encontrar a Rubén cerca en el programa de las 9 horas, de las 21 horas en Crónica. En Crónica, sí. Trabajando ahí, está de invitado. Lo invitaron a un montón de lugares, como el primer compromiso lo tomó con Crónica, es por eso que va a ir a Crónica. Pero si no, si hubiera sido por los programas, hubiera estado en 10 programas hoy. Sí, la verdad. Porque lo llamaron de todos lados para estar. Y son los tiempos que están cambiando también. Porque no sé si recuerdan que esta marcha, que lleva como 12 años, por lo menos 9 años estuvo silenciada de los medios. 9 o 10 o 11. Sí, por lo menos. ¿Eh? Ahora, y ahora, que sea visible, ya muchos pasos adelante. Lo importante es que se ha instalado el derecho del jubilado a vivir con dignidad, cosa que antes era relativo, era una cosa relativa. Y bueno, que le ayude el hijo, que le ayude... Y yo creo que hoy hijos no están en condiciones de ayudar. Y es cierto padres. Que años atrás el jubilado posiblemente estuviera mejor que hoy, pero no quería decir que fuera lo justo. No, por supuesto. No. Convengamos, vos fíjate para que te des una idea, Jorge, desde el punto de vista, porque yo sigo insistiendo, cuando una economía está dolarizada, vos tenés que pensar cuántos dólares ganabas por mes. Porque al estar dolarizado, si vos cobras en pesos, tiene que tener una equivalencia entre lo que vos percibís en dólar para poder comprar y adquirir lo que necesitas para vivir. En el año 2001, cuando vino la gran crisis, ¿por qué vino la crisis? Porque allá por el mes de agosto del 2001, a todos aquellos que ganaban más de $500 mensuales, ya sea jubilado, ya sea empleado público, ya sea empleado de fuerza de seguridad, el que ganaba más de $500, la mínima del jubilado en aquel entonces era $150. El jubilado estaba más o menos un 75%, había una pirámide, y esa pirámide tenía una base que era la mínima de aquellos jubilados que se habían jubilado con la mínima porque no habían tenido aportes altos. Eso estaba en la mínima. Y ganaban $150. De ahí para arriba había una pirámide. Esa pirámide, vos tenías aquellos que cobraban más de $500, le sacaban el 13%. El jubilado de la mínima ganaba $150. Pero el kilo de pollo, ¿cuánto estaba? El kilo de carne, 7 sí, pesos. El pan, un peso con 50. Y $150 alcanzaba para llenar la canasta y le alcanzaba para, por lo menos. Sí, vivía mal, pero vivía. Vivía mal, pero vivía. Hoy, el jubilado gana $220 la mínima, $220 la mínima. Porque se lo fueron bajando a tal punto que hoy está cobrando $220. Sí, pero capaz que gasta 100 pesos en... ¿Cuánto está el kilo de...? Sí, ¿cuánto está el kilo de...? Sí, capaz que gasta $100 en servicio. Sí, pero por eso mismo. Hoy está, vos tenés... cobrás $220 y vos entre agua, luz y gas y ya tenés los $100. Porque si hay boletas que le llegan a los jubilados de 3, 4 mil pesos y ya son $100. Sí, más que si tiene que pagar el cable, más si tiene que pagar el teléfono, entonces, si tiene que pagar... Esto es lo que se ha desvalorizado el poder de ingreso del jubilado. Esta es la realidad. Después que me vengan a guitarrear, vamos a las propagandas de los supermercados de aquella época y vamos a ver, y tomemos el valor del dólar en esa época, que era peso dólar, y vamos a ver cuánto valía un kilo de pan. Valía a lo mejor... 35 centavos de dólar. La que le sacó el 13% a los jubilados. A los jubilados y a los empleados estatales. Sí, a todos. Sí. Por eso dije, fuerza de seguridad, sí. Empleados públicos, todo. Sí, a todo. Se lo saca. Era las mismas políticas que hoy gobierna. Sí, no, y aparte, la que se lo saca, era ministra de Trabajo, y por supuesto Chelo Milita del Trabajo era a su vez, estaba sobre en la órbita del Ministerio de Trabajo, estaba la Secretaría de Seguridad Social, que la administraba esta señora que hoy es ministra de Seguridad, Bullrich. Sí, sí, y que toma el megacanje y todo eso, era el ex presidente del Banco Central. Claro, todas las mismas que originaron la crisis del 2001 fueron ellos. Todos los mismos, exactamente. ¿Y qué pasó? Lo seguimos votando. O sea, que dentro de 15. O sea, si esto se le gana a las elecciones y viene otra fuerza, se reciclarán y dentro de 10, 12 años volverán a estar. Sí, fíjate una cosa. Yo espero que esto sea un despertar del pueblo argentino. Sí, pero que cuando quiere puede, porque si nosotros le pudimos con Badaro, si nosotros pudimos con... ¿Por qué el pueblo argentino no puede decir basta de abusos, basta con nuestros padres, basta con nuestros niños, basta con nuestros inválidos, basta con la educación? Vos fijate, a Perón le chacaban que Perón decía alpargatas y libros, no. La Reta termina de cerrar los colegios secundarios. Vos viste que alguno dijera alpargatas y libros, ¿no? Y todos los colegios secundarios nocturnos. ¿Sí? ¿Quién va a estudiar en nocturno? Yo estudié en escuela nocturna. ¿El que labura? El que labura. El que tenía que laburar y a la noche pelarse el culo durante el día y a la noche ir a estudiar. ¿Qué te dice la Reta? Seguí laburando pero no estudias. Claro, porque él no quiere que haya gente que sea pobre, que tenga educación y tenga posibilidad de progreso y que piense, porque el problema es ese, no quieren que pienses. Entonces, esto lo que tenemos que tener en cuenta es la posibilidad que tenemos. Yo los agarraría. Nosotros, hoy que está instalado el tema de jubilado en la sociedad, que esto se vaya ampliando y que en cada casa que hay un jubilado empiecen, así como salió espontáneamente el cacerolazo, ¿se acuerdan? Que De la Rúa dijo... a partir de ahora estado de sitio, y la gente salió con la cacerola y llegó un momento que no se aguantaba más. Y bueno, acá creo que lo que habría que hacer es cuando ya el abuso de poder sea demasiado grande, sí, ya estamos en condición de salir con la cacerola. Lo que pasa es que está invisibilizado por los medios. Bueno, pero el bolsillo es el único llamado de atención, el bolsillo, la barriga y por supuesto la dignidad que paulatinamente estamos perdiendo, porque no puede ser que estos tipos abusen como están abusando de nuestro pueblo, denigrándolo a nuestro pueblo, quitándole la salud, quitándole los remedios a los chicos. Usted puede entender que en un país que hay todo por hacerse, todo, porque tenemos, es un país inmensamente rico con los cuatro climas que se necesitan, tenemos pampa húmeda, tenemos ganado vino, tenemos ¿qué nos falta? Tenemos minería, tenemos todo, tenemos riqueza hortícola, tenemos petróleo, tenemos todo, y tenemos el 50% de los niños en la pobreza, la mitad de la población de niños en la pobreza. Señores, reaccionemos, la Argentina es nuestra, se la están llevando unos cuatro hijos de puta. No es de estos hijos de puta la Argentina, es de todos los argentinos que viven mal. Rescatemos esa Argentina y pongámosla al servicio de nuestro pueblo. Esto lo dije yo hoy en el discurso. Rescatemos la Argentina y pongámosla al servicio de nuestro pueblo, y nuestro pueblo va a ser feliz. Y va a saber administrarlo. Por eso dije, y Cristina Legarde, andate a la reputa madre que te remil parió. Y no me arrepiento, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque los dólares, eso, podrá comprar estos hijos de puta que gobiernan, pero a mí no me van a comprar, pues yo soy argentino. ¿Sabe qué pasó un día como hoy, un 18 de diciembre, pero de 1835? Ah, yo no había nacido, dijo. Juan Manuel de Rosa sancionaba la ley de aduana. La ley de aduana, creaba. Creaba la aduana. Ahí un patriota. Ahí está, creaba la aduana. ¿Qué? Y iba en contra de los que hoy gobiernan, a lo mejor, porque son los descendientes de aquellos, claro, que están gobernando, que lucraban, y que este era un proyecto hecho a base de los contrabandistas. Y cagaban al interior. porque cagaban al interior. Entonces, Rosa dijo basta y la aduana que trabaje para el país. Pues las artesanías del interior que venían acá a Buenos Aires, como ahora, abren la industria de mano de obra de esclava y venían a competir con los que se fabricaban en el interior, que recién acá ya no teníamos la máquina estaba en Gran Bretaña. Entonces, con la máquina ellos podían fabricar y a bajo costo, a bajo precio. Entonces traían todo y mucho de contrabando. Entonces Rosa crea la ley de aduana para que el interior no se muriera de hambre. Esa fue una medida. Y muchos del interior también le hicieron la contra, ¿no? Algunos. Sí, sí, muchos del interior eran unitarios. Porque tenían negocio con los turros de acá, como más ahora. Los señores feudales. Bueno. Pero hoy fue un día de grandes logros, por lo menos. Por lo menos para tener un logro para poner el arbolito. Bueno, hace mucho tiempo. Hoy hace un año que se sancionó la ley nefasta del año pasado, ¿no? Claro, y hoy hace un día o hace horas que los jubilados, en base a esfuerzo, lucha, sacrificio, logramos una reivindicación. Que, como dije también hoy, estas señores, no es el triunfo total, esta fue simplemente una batalla. No desaprovechemos el éxito obtenido y que está instalado el problema del jubilado en la Argentina, en la sociedad. Esto hay que aprovecharlo y seguir avanzando para lograr, primero, que los dineros de los jubilados los manejen, como dice la Constitución, los interesados. Por supuesto que yo digo, para evitar malos pensamientos, que yo me borro de cualquier tipo de nombramiento en ese lugar. Pero en el directorio de ANSES tiene que haber jubilados, trabajadores y empresarios. Sí, jubilados independientes, no jubilados puestos por el gobierno. No. Jubilados que vayan a defender a los jubilados. Y trabajadores que vayan a defender su futuro. Y empresarios que vayan a defender lo que ellos ponen para una cosa y se usa para otra. Sí, porque habría que preguntarle a los Mazabilbás o a los Macri, a todos, si ellos en sus empresas la manejarían como ellos manejan los fondos del ANSES. Me cagaban hacer eso, por favor. Ellos lo que hacen es saquear el ANSES y hacerse ricos ellos, mientras que al pobre viejo lo van esquilmando de tal manera que hoy, dentro de poco va a ganar $70 si sigue así, porque cada vez que... Vos imaginate que el dólar siga subiendo. ¿Vos tenés idea de qué porcentaje era de afectados por el 13%? O sea, ¿qué porcentaje era de jubilados que ganaban más de 500 pesos? Una gran cantidad, sí, el 75% estaba en la mínima. El 75% estaba arriba de la mínima. Exacto. Y hoy el 75% está en la mínima. Quiere decir que bajó un 50%. Porque si el 75 hoy está en la mínima, es porque ha quedado simplemente un 25, que es lo que han hecho juicio, quizás muchos de ellos, y por eso están arriba. Pero si te estaban jubilando con el 42% de lo que vos estabas ganando, imagínate que al jubilarte con el 42%, con los sueldos magros que hay, un tipo que gana 16 mil pesos, te jubila con el 42 y te dan la mínima. Sí, estaba leyendo acá la nota. Vos no estás ganando millones, estás ganando 16. La diferencia es del 59 al 46. Claro, por eso es importante el índice, para que los jubilados. A los nuevos jubilados también. A los nuevos jubilados, a los que se van a jubilar, por lo menos va a ser superior el haber inicial. Y al ser superior el haber inicial, cada mes que recibe un aumento es superior el aumento. Y también está el fallo de Herrero, ¿no? Aquel fallo que él le daba como una base para el cálculo mínimo. Claro. Que no lo puede, nadie se puede jubilar con el menos de no sé cuánto era por ciento. Pero claro. Del 70 o 60%. Y que eso es lo que dice, lo que debería ser según la Constitución Nacional. No puede ser que la Constitución Nacional dice, el Estado garantizará la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Integral porque el ingreso tiene que servir integralmente para que el jubilado viva con dignidad. y vos podés vivir con dignidad con un ingreso de 8.300 pesos, de 9.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el ANSES no puede, o sea, no puede apelar más cuando tienen sentencia firme. No, una vez que ya tienen sentencia firme, tienen que aplicarle el índice si quiere liquidar, el índice este, y si no quiere liquidar, cumplirá el plazo que tiene de 6 meses. Y después se le hace una ejecución. Se hace una ejecución. Y pero eso, esa ejecución no la puedo apelar. No puede apelar. Ya directamente cuando vos ejecutás, ya la deuda está consolidada y ellos tienen que pagar. Si no pagan, le embarga la cuenta. Acá hay algo que yo leí hace un ratito, es el fallo de Hayton, que dice: por su parte, Elena Hayton de Nolasco confirmó la sentencia apelada, pero limitó los efectos de la decisión al caso concreto, sin pronunciarse sobre las demás causas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que falló sobre blanco. Falló sobre blanco. Pero los otros tres fallaron sobre la inconstitucionalidad del RITI. Así que la vieja esta es una vieja turra. Sí, ¿sabés por qué dijo esto? Bien cada uno. Claro, ¿sabés por qué dijo esto? Para salvarse de quedar como una ridícula, porque o estaba en pedo antes o está en pedo ahora. Porque ella votó por el ISBI. Y si votó por el ISBI, en estos momentos vota por el RITE, ¿y por qué cambió la cosa? Entonces quedaba como una ridícula. Ante esa situación, trató de salvar. Pero quiere hacer buena letra también con Rosa. Sí, claro, y quiere demostrar. Quiere demostrarle que, bueno, yo no tuve la culpa, los otros son los malos. Pero no obstante, le ganamos. Ni siquiera era necesario el voto de esta señora, así que ya está. Ya ganamos. Sí, y Rosati demostró ser bastante independiente. La verdad que sí, yo me sorprendí con el tema de Rosati. La verdad, tengo que reconocer que estoy sorprendido con el tema de Rosati, porque fue nombrado por este gobierno y quizá habrá dicho, bueno, vamos a poner a este que por ahí es, pero se ve que tiene, el hombre tiene un concepto claro de lo que es el derecho. No así otros que me parecen que juegan mucho a la política. Lorenzetti nos dio la razón en muchas cosas, pero juega a la política, porque él en su momento podía haber solucionado el problema total aplicando lo que tiene, sí, la acción de clase que la presentó el ex Mondino, el ex secretario, no, secretario, era defensor de defensor del pueblo. Que todavía no, desde que se fue Mondino no hubo más nadie que defendiera al pueblo. ¿Qué y, cosa se, no, se nota, y se nota aparte, sí. Bueno, la cuestión que le, que no te extraña que en cualquier momento te saquen un triaja, sí, cualquiera, sí, del gobierno, Laura Lodge. O Peña o Laura Lodge, y te pongas de defensora del pueblo, ¿viste? No te extrañes de eso. Pero ahí ellos haciendo una acción de clase, qué sé yo, pagando en bonos. Un bono que sea, que no tenga 2 años de gracia, un bono que se pueda vender en el mercado, y con un interés. Aunque ahora está acorde, muy complicado de vender los bonos en el mercado, porque vio que si llegamos casi a los 800 de riesgo país. Y eso es lo que quiere, lo que una de las cosas que es que nuestros bonos no los quieren. Claro, ¿y por qué no quieren los bonos? Porque estos son los desprolijos. Pero estos pícaros, los bonos en dólares que tenía el ANSES, para bajar el blue, los vendieron todos. ¿Y ahora? Entonces la deuda que tenía, el paquete de dinero que tenía el ANSES, del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, lo remataron, lo dilapidaron. Y las acciones de la petrolera Petrobras, sí, con un dólar a 16, lo vendieron a 10,70. Y después ahora está a 260 pesos. El dólar a 40. Y el dólar a 40. Entonces ahí te das cuenta vos cómo manejan estos cretinos los fondos de los jubilados. Por eso el paso siguiente debería ser que tome conciencia la sociedad y esgrimir la Constitución Nacional y exigirle a la Corte que haga cumplir la ley. Una presentación de un jubilado diciendo: señores, aquí la Constitución dice esto y está ocurriendo esto. Nosotros queremos que se cumpla con la Constitución Nacional. Vamos a ver qué puede decir la Corte ante esa situación. El Congreso puede estar por encima de la Constitución Nacional. Tengo otra pregunta. ¿Por qué existe un Badaro o existe un Blanco? ¿Por qué llegan uno O sea, tratan un caso. Bueno, los casos siempre llegaron 10 o 100 o 1000. ¿Y toman uno por qué? Toman uno que más estaba, testigo, que estaba avanzado. Entonces, de ese fallo sale la jurisprudencia para los demás. Por eso estas son acciones colectivas y por eso tienen que tener alcance colectivo. Tienen que servir para ese y para el resto. Entonces sí, pagarían todos juntos. ¿Qué es lo que la vieja quiere? El jubilado ¿qué no es tiene, lo que la vieja quiere? Que vaya... El jubilado no tiene costo, ¿no? Para llegar a la corte. Ah, no. Le tiene que pagar a su abogado. Pero el abogado tiene costo de hacer una presentación. No, o sea, te explico. Una vez que lo rechazan en cámara. Te explico. El fuero previsional es el único que las costas son por su orden. ¿Qué significa esto? Que vos pagás a tu abogado, sí, y la se paga. Un poco inconstitucional. Sí, también. Porque los demás fueros todos pagan, son la costa por el costa al vencido. Ahora, costa al vencido, costa por su orden. Ahí estamos, pim, pim, pim. Pero ¿qué pasa acá con la costa al vencido y costa por su orden? Si el fallo queda firme, el abogado tiene que inmediatamente, ante el incumplimiento, empezar la ejecución. Entonces, cuando empieza la ejecución, ¿qué hace el ANSES? Sabe que con la ejecución le tiene que pagar costas al abogado. No solo el retroactivo y lo que le corresponde, sino las costas aparte. Tiene que pagar costas aparte por la ejecución, que es una costa baja, pero es costa. La tienen que poner. Entonces, ¿qué hacen? ¿La costa es fija o es un porcentaje de lo que cobra? No, lo pone el juez, que es un porcentaje sobre lo que cobra. Entonces, el juez dice, condeno. Cuanto más retroactivo le pagas, más costas tiene. Claro, entonces, condeno a pagar y de costas tanto por su ejecución. Costa por ejecución, tanta plata. O tantos por ciento. Entonces el ANSES, ¿qué hace? Para no tener que pagar eso, inmediatamente va y pone la guita. Casi siempre pone la guita y pone de menos. Entonces, ¿qué hay que hacer? O una nueva liquidación y reclamar la diferencia. Entonces el abogado vive laburando, tratando de sacarle lo que ellos van dando de a poco. Porque el negocio de ellos era ese, igual que con la reparación histórica. ¿Cómo entendés vos? Yo lo leí aquí en el programa, que a una persona le ofrecían una reparación histórica, le daban... Vos me venís hablando de que te llamó Paulucci, que hace 3 años atrás. ¿No? Sí, Paulucci, que estaba... Pero los dólares de la legardia a mí no me pudieron comprar, ¿eh? Esta es la diferencia, ¿viste? Que hay otros que si lo llevan y ven que hay... este evento. No, no digo que te llamó una persona que trabajaba en el Ministerio de Trabajo cuando el ANSES todavía dependía del Ministerio de Trabajo, cuando el Ministerio de Trabajo todavía era ministerio, y ahí te contaron lo que iba a ser la reparación histórica y vos dijiste un choreo. Sí, claro, inmediatamente. Y después salió, ¿y qué fue? Un choreo. Y después ese choreo lo quería legalizar, quería que la corte diga: Tienen razón ustedes, los jubilados cobran mucho y viven mucho. Dos problemas, uno que vive mucho y otro que cobra mucho. ¿Habrá algún mensaje? Tanto, ni tanto cobran, ni tanto ganan. O sea, porque acá no tenemos la expectativa de vida de 100 años. Uno sí, hay un montón de gente que está llegando a los 100 años, pero la expectativa, me dicen que en el Facebook hay mensaje de nuestra amiga Sofi del Nido. Hoy estuvo la madre de Sofi del Nido. Sí, estuvo ahí, se sacó fotos. O sea que hoy estuviste con 3 generaciones. Sí, estoy con las 3 generaciones. Estuve. 3 generaciones, la Chuca, el Chuqui y la Chucona. Hoy estuvo bailando en nuestra compañía. Y la Chucaca, la Chucaca. Nuestra compañera mía estuvo bailando, terminó el colegio, pasó el grado, todo perfecto. ¿Qué tal, Vamos, Rubén, dice, y tus espartanos, la presencia de 13 años en las calles dio su fruto, un abrazo. Carlitos Rodríguez. Cecilia Córdoba, fuerza Rubén, espartanos en la lucha, en cada derecho jubilatorio que un gobierno vulnere ahora y siempre. Andrés Rubén Flores te dice: este es el resultado de una lucha que lo tiene al Tano Giovannini y a sus espartanos como estandarte en defensa de los jubilados y pensionados. Felicitaciones, compañero, la lucha continúa. Eso es lo triste, que nunca se termina la lucha. Sí, bueno, yo seguí a mis hijos y mis nietas. No sé. Tengo unas nietas que son bravas, ¿eh? Ojo, que van a ser peor que yo. Esa no sé qué quiere decir este hombre que se llama José Osvaldo Arango, que dice: un escándalo sin precedentes. No sé a qué se refiere con el escándalo. No sé, no entiendo. O sea, que sería un escándalo que querían hacer. Claro, ¿no? Sí, yo te interpreto que sería que un escándalo que intentaban hacer. Muy bien. Bueno, esos son los mensajes que tenemos por ahora. ¿Quiere hablar de algún otro tema más? No, lo dejo a usted porque yo tengo un montón de llamados que me van a hacer y... Vamos a poner entonces. Pido mil disculpas a todos ustedes, pero. Vamos a poner un temita musical, así nos podemos hacer la separación. Y después le voy a hablar de cómo las escuelas que cerró la beca. Oh. Y todavía tiene el tupé de escuchar a Perón. Unas cuantas cositas más. Perón eliminó los aranceles universitarios. Y resulta que Perón es el que no quería educar al pueblo. Sí. Aparte, y el UNICABA, recuerden el UNICABA, que cerraron todos los centros de capacitación de los docentes para centralizarlos en uno solo y darle uniformado aparte todo el material didáctico. Bueno, y hacer este negocio inmobiliario con los otros lugares que cierran. ¿Qué te parece? Obviamente. Bueno, un tema musical y regresamos. Mañana nos veremos. Aires, si es una forma de saber quién soy, si es la única ciudad donde se puede estacionar el corazón a toda hora, cruzar el sol de contramano y en un baldío ver un show de grúa y topadora, una ciudad donde siempre hay un lugar abierto y en cada bar una mesa donde arreglan el mundo los que quedaron despiertos. Una ciudad donde todos opinan, si hasta se forma una selección en cada esquina. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Buenos Aires, donde quiera que te nombre una canción, nace un bache. Y en el medio del asfalto hay una flor. Yo te encuentro apretando en un saguán el metejón, a la vuelta de un nostálgico salón, tras un baile de disfraz, típica y jazz, pálido adiós, y una luna que se pinta para entrar por el balcón. Una ciudad que se cuelga en los ojos de los que van llegando y se hace nudo en el alma de los que la van dejando. Tiene tanto como tanto le pidan, angustia, soledad, piedad y cuento, un carnet de coqueta y los medios encantos. Una farmacia de turno el 24 a la noche, una pareja en coche, un domingo flaco y porteño, dos plateas para el cielo, atendido por su dueño. Un buzón, un balcón y una escalera para subirse a un sueño. Hablar de Buenos Aires, si es una forma de saber quién soy. Buenos Aires, una estrella va subiendo a un tobogán, piedra libre para un tango de Cadícamo y Colón. Radio Abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos. Por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Seguimos con más Tiempo Nacional. Aquí estamos para acompañarlos hasta las 19 horas en este día donde se consiguió un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a darles alguna otra información en la última media horita que nos queda. Dispuso el cierre de 14 escuelas y achicó otras 9. Este es el regalito de la Reta, dice el gobierno de la ciudad. Resolvió suspender el ingreso a primer año en 14 escuelas comerciales y reducir la cantidad de cursos en otros 9 liceos y bachilleratos nocturnos. Desde 1983, por primera vez, un gobierno cierra escuelas, denunciaron los docentes que convocaron a un paro de 24 horas para mañana con movilización hacia el Ministerio de Educación porteño. Estamos hablando de los docentes porteños que convocaron a un paro con movilización para este miércoles 19 en repudio a una reciente resolución del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad, que dispone el cierre de cursos de al menos 23 escuelas nocturnas entre comerciales y bachilleratos, donde asisten 2.500 estudiantes. Los docentes que están agrupados en la UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, y en el sindicato ADEMIS, realizarán también una movilización hacia el Ministerio de Educación porteño para renunciar la definanciamiento que sufre el sector. Desde 1983, por primera vez un gobierno cierra escuelas, se quejaron los maestros. La resolución a la que hacen referencia los docentes es la 4055 del 2018, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad el viernes pasado con la firma de la ministra Soledad Acuña. La norma establece el cierre de 14 escuelas comerciales y recurre también a la cantidad de cursos en otros 9 liceos y bachilleratos nocturnos. Al cierre se suman 2 proyectos pedagógicos, el proyecto BLA, que funciona en el Liceo 3 del Distrito 5, y del proyecto ALAS del Colegio 13 del Distrito 18. Según justificó el gobierno porteño, la medida busca cerrar cursos con pocos alumnos para unificarlos con 8 de mayor matrícula, y desde el entorno de Acuña aseguraron que ningún docente se va a quedar sin trabajo y que se trata únicamente de una reorganización de la oferta educativa. La comunidad educativa, sin embargo, denunció la iniciativa como una muestra más de desfinanciamiento que sufre la educación pública de la ciudad, que a esta altura del año atraviesa otro de sus problemas más graves: la falta de vacantes para la inscripción en nivel inicial. El gobierno dispuso el cierre progresivo de 14 colegios comerciales que funcionan de noche en la ciudad. Para estas escuelas, el Ministerio porteño anuló la inscripción para el primer año del ciclo lectivo 2019. A los estudiantes ya inscriptos en años avanzados se les asegurará la cursada hasta terminar el nivel, pero con menos cursos. El resto de los bachilleres incorporados al recorte no eliminan las nuevas camadas, pero sí reducen la matrícula, que se distribuirá en menos aulas que las actuales. Este avance brutal contra la escuela pública se suma a las políticas de reducción sistemática del presupuesto educativo y desescolarización que recorre desde los jardines maternales hasta los profesorados e institutos de educación técnica y superior. Eso cuestionaron los docentes de UTE al anunciar la medida de fuerza. Eduardo López, titular de UTE, encabezó la conferencia de prensa de los docentes en donde anunciaron el paro, la movilización de mañana. Llevamos años pidiéndole a Macri y a Larreta que garanticen las vacantes en la escuela pública y ahora cierran establecimientos. La política de Cambiemos es el ajuste y la desescolarización, criticó el dirigente. Desde ADEMI indicaron además que presentarán un amparo en la justicia para evitar que el cierre de escuelas sea efectivo. las escuelas que están afectadas al cierre de curso. Es el comercial número 2 del Distrito 1, el Dr. Antonio Bermejo, la comercial 10 del Distrito 1, Islas Malvinas, el comercial 26 del Distrito 1, Enrique de Bedia, el comercial 29 del Distrito 3, Isaac Alperín, el Distrito número 1 del Distrito 4, Joaquín B. González, el comercial número 29 del Distrito 7, Marino Mercante Argentina, el comercial 9 del Distrito 11, José Ingenieros, el comercial 21 del Distrito 11, Capitán de Navío Hipólito Buchard, el comercial número 11 del Distrito 17, Doctor José Peralta, el comercial número 12 del Distrito 21, Juan 23, el comercial 35 del Distrito 21, Leopoldo Marechal, el superior comercial número 3 del Distrito 7, Hipólito Vieites, el liceo número 7 del Distrito 1, Domingo Faustino Sarmiento, el liceo número 8 del Distrito 13, Esteban Echeverría, el colegio número 2 del Distrito 1, Domingo Faustino Sarmiento, el colegio número 14 del Distrito 2, Juan José Paso, el colegio número 15 del Distrito 2, Revolución de Mayo, el colegio número 7 del Distrito 3, Juan Martín de Pueyrredón, el colegio número 11 del Distrito 4, Hipólito Yrigoyen, y el colegio número 16 del Distrito 15, Guillermo Rawson. Esos son todos los centros. Es el regalito de Horacio Rodríguez Larreta para finalizar este año lectivo. Tengo acá algunas amigos, a ver si puedo hacerlo. No, se me trababa la máquina. Bueno, acá, venga, venga, amigo, venga. Porque usted quería saludar, venga a saludar. ¿A quién quiere saludar? ¿A la abuela? A ver, ¿cómo se llama usted? Ciro. Ciro, el que está hablando es Ciro, el locutor Ciro de este programa. Y a ver, y se llama Chucky. Chucky le dice Rubén. También algunos le dicen Kevin y tiene otros nombres también. Bueno, a ver, un saludito para la abuela. No, con las manos no, estamos en la radio. Te mando un beso, Abu, te amo mucho. Muy bien, ¿eh? Estamos hablando de Nimi Escobar, que acá nos mandó un mensajito que dice: gracias, Rubén, por todos estos años de lucha con los jubilados. No, dice Nimi Escobar. Acá está Chucky. Escobar, Chucky es su nieto, muy bien. Y acá está Mía también. ¿Cómo anda, Mía? La Chucky, bien. ¿Bien? La Chuca. Contame, Mía, ¿tuviste hoy en la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Tuviste bailando? ¿Hiciste una coreografía con los chicos de grado? Sí. Muy bien, o sea que terminaste la escuela por este año. Sí. ¿Y pasaste de grado? A segundo grado. Bueno, ¿le vas a mandar un beso a la abuela? Los vemos mañana. Bueno, le mando un beso a mi mejor amiga Alma. Y un beso a mi abuela y que le paguen bien a los jubilados. Muy bien, muchas gracias, amiga. Bueno, y que la pasen buena mañana. Que la pasen buena todos los días, exactamente. Bueno, vamos a darle alguna otra información a los muchachos. Se filtró la lista de quiénes son los integrantes de SOGMA que adhirieron al blanqueo. De varios miembros de la empresa blanquearon más de 60 millones gracias al blanqueo de Mauricio Macri. Gianfranco es uno de los hermanos del presidente Mauricio Macri y no es el único integrante de la empresa SOGMA que al blanqueo de capitales, que adhirió al blanqueo de capitales 2016-2017, que en su momento había declarado un capital de 622 millones de pesos, que son 43.6 millones de dólares, al tipo de cambio de aquel momento, el 22 de julio del 2016. Ahora el portal de noticias, el portal de la editorial Perfil de la revista Noticias, reveló la lista de todos los que blanquearon más de 60 millones en 2016 y descubrió a varios ejecutivos y ex ejecutivos de SOGMA. Uno es su CEO de la empresa, Leonardo Mafioli, que sinceró 76 millones de pesos, unos 5.3 millones de dólares. El otro es un ex director de la importadora de autos Chery SOGMA, Armando Amasanti, por 93 millones de pesos, lo que da un total de 6 millones y medio de dólares. También se encuentra a Víctor Composto, que es directivo de Sideco Americana, el holding de la empresa de SOGMA, por 67 millones de pesos. 4.700.000 dólares para Víctor Composto. Así que a los que trabajan con Macri, a los funcionarios de las empresas de Macri, les va muy bien también. Vamos a dar algún mensaje del Facebook. Blanca Nieves Alonso dice: gracias Rubén por... a ver, que no se me fue. Gracias Rubén por tantos años de lucha. Dios te bendiga siempre junto a tu hermosa familia. Luchador incansable. Un abrazo de oso y muchas felicitaciones. Esto nos escribe en Facebook la amiga Blanca Nieves Alonso. Vamos a pasar ahora un mensaje de voz que nos manda el amigo Héctor de Chivilcoy. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Y si hay un idiota en el... Habla Héctor de Chivilcoy. Y si hay un idiota en el poder, es porque los que lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. Aquí no se habla de la justicia lenta, se habla, mejor dicho, de la justicia lenta, o la justicia que no actúa, o los archivos, o los certificados y que no salen y qué sé yo. No, acá hay una, lo que ya no existe el nombre tampoco, esto no es justicia. Existe una justicia cómplice, si se quiere llamar, con la gran cloaca que es el Congreso, que es cómplice, y ni hablar de lo que llamamos ejecutivo, que es otro cómplice. Son una sola masa, nada más, de cómplices. Es una monarquía asquerosa. Esto no es una... jamás existió la democracia. Eso los medios diarreicos de desinformación masiva constantemente hablan de la democracia. No, esto no es democracia. Esto es una dictadura de la delincuencia y la droga. Un sistema esclavista, feudal, monárquico, muy bien, pero muy bien diseñado, rediseñado, para esclavizar a una masa idiotizada. Esto no es democracia, no existió jamás. Una democracia bien modernizada, bien adaptada, una dictadura bien modernizada, muy bien adaptada, muy bien diseñada por el imperio para que esta masa poder controlarla perfectamente. Esto es algo que está pergeniado así. Lo de los jubilados es un crimen, como todos los crímenes que hace el imperio, pues todo crimen, los niños, los trabajadores, el pueblo en sí, es todo un crimen. La timba financiera ya es un crimen diario, es un crimen total, un genocidio, equivale a una guerra sin voltear edificios. Lo que llamamos esta cloaca, lo que llamamos justicia, estos degenerados, estas ratas asquerosas, están diseñados por el imperio, todos estos traidores infames y cobardes que decimos jueces, abogados, que tocan al diablo con las manos por el dinero que hacen, están diseñados perfectamente para manejar y acostumbrar al pueblo a toda la bosta que hoy vivimos, a toda la lacra, esto que se hace con los jubilados. La justicia jamás, lo que llamamos justicia, jamás tiene que demorar nada, tiene que ser todo automático. Y ningún jubilado ni nada, ni ninguna persona tendría que ir a buscar un abogado y actuar en función del juicio contra el Estado, con lo que sea. Todo tiene que ser automático, aplicar la Constitución total, como está escrito implícito en la Constitución, nada más, y las leyes, el Código Civil y el Código Penal, etcétera, etcétera. Por eso el año que viene, las elecciones del año que viene, otra referencia más, aparte de aquellos que no hablen de la moneda soberana, que no hablen de la deuda o que hay que refinanciar la deuda, otro crimen tremendo o píparo más, y los que no hablen de los jubilados, el verdadero sueldo o verdadero dinero que tienen que recibir los jubilados para que vivan no dignamente, sino para que vivan muy bien, como tiene que ser el jubilado, no las dádivas y los planes que dan estas mierdas. El político que no hable de todo esto, de la moneda soberana, de los jubilados, de la deuda y todo eso, usted tiene que sumarle que va a ser la misma bosta que los que están ahora y todos los que pasaron en esta democracia fraudulenta, criminal, que no es democracia, por supuesto, y van a seguir los robos, van a seguir los sueldos de enormes, van a seguir los sueldos miseria, van a seguir la devastación de la patria, y el hundimiento del país. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Héctor de Chivilcoy, que se comunicaba con nosotros y nos dejaba, como hace habitualmente, su mensaje, que nos lo envía al 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. Vamos a ver si tenemos algún mensajito más. Felicitaciones a Rubén y a todos los jubilados y gracias por las partes, los que participaron en la movilización. Para mí son un ejemplo de lucha que debería seguir en todos los órdenes de la vida, nos dice este amigo, a quien no, como no nos deja el nombre, no lo puedo identificar. Muy bien. Acá nos habían dejado un mensaje en el día de ayer, la Corte mañana tiene una oportunidad de oro para reivindicar el algo a los jubilados y pensionados. El día siguiente seguirán esperando 5 meses para cambiar los anteojos cuando se les rompan, y las nonas seguirán esperando 2 meses cuando le tome un dolor en el pecho y saber si es el corazón o un cáncer de mama. Tampoco será una solución, pues al menos de 9.000 pesos mensuales seguirán estando lejos de los 26.000 de la canasta básica. Para un jubilado la única solución es producir, producir y producir, mientras los argentinos, en especial los santafesinos, sigamos sin escuchar el mensaje de mujeres y hombres comprometidos con la producción del trabajo, como es el caso de Omar Perotti, y bueno, este, nos manda, este, es enorme el mensaje, así que todos juntos no se lo pueden. Gracias al amigo que dejó en el día de ayer un mensaje. El 2019 ya tiene confirmado nuevos aumentos de transporte, pese a que en el año 2018 el boleto de transporte se duplicó, el gobierno prepara nuevos aumentos para el último año de mandato. Lo que resta definir es cuándo y de qué manera se implementarán el nuevo tarifazo para el transporte público. El principal argumento del gobierno para la suba de los boletos es la quita de subsidios a las empresas de transporte, además de trasladar varios de los costos a las provincias para que hagan frente a los subsidios que Nación pretende eliminar. El recorte de los subsidios quedó establecido en el presupuesto 2019 y por decantación las empresas trasladarán esos costos a los boletos. A lo que apuntaría el gobierno es nuevamente aumentos escalonados para que tengan menos impacto negativo en el electorado en un año de elecciones. Pero lo que está confirmado es que el año que viene llegará con nuevos aumentos en los boletos y será mucho más caro ir a trabajar o a estudiar o a lo que quiera hacer, ¿no? O a pasear también. Y ni aún en el último año de mandato macrista se sumarán los aumentos del costo de vida. Muy bien. Estamos entrando en la última parte del programa Tiempo Nacional. Vamos a poner una musiquita. Vamos a ver si podemos sacarle la mofa acá. Está ardiendo el día de hoy. Poneme algo de música y ya regresamos para cerrar el programa. El Producto Bruto Interno se desplomó un 3.5% en términos interanuales durante el tercer trimestre contra el anterior periodo trimestral y decreció en un 0.7%. En la crisis económica no para de arrojar cifras negativas. La estimación provisoria del Producto Bruto Interno en el tercer trimestre es de 2018. Del tercer trimestre de 2018 tuvo una caída de 3.5% con relación al mismo periodo del año anterior. Según las estadísticas del INDEC, este PIB, que se llama el Producto Interno Bruto, desestacionalizado del tercer trimestre de este año con respecto al segundo trimestre, arrojó una variación del 0.7% negativo. ¿Cuáles fueron los números con mayor contracción? El consumo privado cayó 4.5%, el consumo público 5.0%, las exportaciones de bienes y servicios reales registraron una variación de 5.9% negativo y la formación bruta de capital fijó registro una disminución del 11.2%. De esta manera, el país acumuló el segundo trimestre en fila con guarismos negativos, ya que el segundo trimestre había marcado una baja del 4.1% contra el anterior periodo. El acumulado del año respecto al igual acumulado del año anterior arrojó un desplome del 1.4%. Y por otro lado, siguiendo con las marcas económicas de este año, a pesar del plan Sandreris, el riesgo país volvió a tocar su récord histórico de la era Macri ante la expectativa local, global, por las reuniones en Estados Unidos en que se definirá si suben las tasas de interés en ese país. Las acciones argentinas se desplomaron y el riesgo país argentino medido por el JP Morgan subió 19 unidades o 2.5% en un solo día, con lo que tocó los 782 puntos básicos, nivel máximo que logró Cambiemos en septiembre. Para que se den una idea, el riesgo país, cuando Mauricio Macri toma el gobierno, estaba cercano a los 400 puntos. Hoy lo tenemos casi duplicado al 682 puntos básicos. A pesar del plan Sandreris, dice, en alusión al esquema de bandas cambiarias en torno al valor del dólar y del secado de la plaza en pesos ejecutado a partir de la llegada de Guido Sandreris al Banco Central y ante la expectativa global por las reuniones de la Reserva Federal de esta semana en Estados Unidos, en que se definirá si suben las tasas de interés en ese país, las acciones argentinas se desplomaron y el riesgo país alcanzó los 782 puntos básicos, solo uno menos que los niveles máximos desde que Macri es jefe de Estado. En la Argentina, en el marco de un gobierno que decidió volver al Fondo Monetario Internacional para sostener el ajuste, achicar el Estado y pagar los compromisos de deuda cuando los inversores dejaron de prestarle al Ejecutivo de Cambiemos, los bonos soberanos también pierden valor y esa situación se refleja en un elevado nivel del riesgo país. Para Macri, el número que elabora el JP Morgan es determinante, ya que se trata del índice que pondera a los inversores para volver a traer los fondos que evitarían la posibilidad de default y que además expone la desconfianza de estos respecto del gobierno. La salida de acciones norteamericanas es notable, pero mayor aún es para los activos de países emergentes considerados más riesgosos en un mundo que está encaminado a una desaceleración económica en el año 2019. La peor parte la lleva la Argentina, con un derrotero financiero difícil de explicar en el exterior. Su moneda se depreció más del 50% en el año y en promedio las acciones argentinas cayeron en la misma proporción medidas en dólares. O sea que, como reza el título de este informe, a pesar del plan Sandleris, el riesgo país volvió a tocar su récord histórico en la era Macri. Vamos a ir terminando. El FMI probará mañana la revisión del programa con la Argentina y desembolsará 7.600 millones de dólares antes de la Navidad. Se reúne el directorio del organismo, no estará presente Christine Lagarde, pero se da prácticamente por descontada la aprobación, lo escribe Francisco Seminario. En los próximos días, en plena temporada navideña, el gobierno recibirá la buena noticia de un desembolso nuevo del Fondo Internacional por 7.600 millones de dólares. Esto, claro, siempre que la reunión pactada para la primera hora del día del directorio que preside Lagarde apruebe mañana la última revisión de los avances del programa que los técnicos del fondo hicieron el mes pasado sobre el terreno y que concluyó con una evaluación positiva. Será el tercer y último desembolso del año, que sumado a los dos anteriores alcanza los 28 mil millones de dólares, prácticamente la mitad de los recursos comprometidos por el Fondo Monetario en el marco del programa ampliado que se selló en octubre por 57 mil millones. Aunque falta el visto bueno formal, se da prácticamente por descontada la aprobación del BOAR, y según pudo saberse, no estará sentada a la mesa la edad que cada vez que puede expresa su apoyo al gobierno argentino. La titular del fondo está de viaje en África, eso no debería modificar las cosas. El peso mayor de la decisión recae sobre los países que, como Estados Unidos, expresaron reiteradamente su respaldo al país desde un momento en que la Casa Rosada comenzó a buscar salidas a la crisis de confianza que todavía sacude al país. Es más, según la valoración de la semana pasada, hizo la sede del organismo el vocero del Fondo Monetario, Jerry Rice, ante una consulta que se le hizo desde el portal Infobae, la decisión del directorio dice será otro paso positivo en la recuperación de la confianza de los mercados en la economía argentina. Nuestra visión es que el programa económico revisado y reforzado está dando resultados, dijo el funcionario. La misión del Fondo Buenos Aires fue liderada por el italiano Roberto Cardarelli, concluyó el 16 de noviembre, poco después de la aprobación legislativa del presupuesto nacional para el año que viene, que prevé los fuertes recortes acordados con el fondo para alcanzar la meta del equilibrio fiscal. Muy bien, después hay un lo que dice Cardarelli, que un comunicado que difundió pero se refirió además que las modificaciones en la política monetaria que introdujo Sandleris desde que se hizo cargo del central, quizás en el frente más complejo de la pelea del gobierno, por recuperar la política del mercado, está muy contento la gente de Infobae con que el Fondo Monetario Internacional aprobará mañana la revisión del programa con la Argentina y desembolsará 7.600 millones de dólares antes de la Navidad. O sea, durante el curso de esta semana. Bueno, amigos, tenemos alguna información más, pero ya nos vamos a ir retirando. Ya cumplimos con todos ustedes. Esto comenzó muy temprano, hoy a la mañana, en tribunales. Se obtuvo el fallo positivo y nos vamos retirando. Nos reencontramos mañana cerca de las 17. Esto es Tiempo Nacional. Recuerden que el día jueves no hay marcha en radio abierta, que se cumplió hoy con eso por lo elaborado en el día de hoy. Y hoy nos vamos, les mandamos a todos un saludo desde acá y mañana estaremos nuevamente comunicándonos con ustedes. Gracias por todo.